respondiendo a la pregunta de María Cristina Martínez, ¿qué hacer, qué ofrecer o cómo hacer para que te sigan en Twitter? A su criterio, ¿cómo consiguen follows en Twitter? En mi caso, en la cuenta de Palulo, no me he dedicado a tratar de tener más followers. He visto que hay herramientas en las cuales tú te registras y esa herramienta te genera, te hace seguir a más personas, otras personas te siguen, pero bueno. De mi parte, yo comparto enlaces, a veces pregunto, otras veces contesto. Comparto ahí en Twitter. Como en todas las cosas, pienso que es de responsabilidad de cada uno mantener una conversación coherente. De mi parte, no me gustan las personas que se dedican a chatear, o aunque hay ocasiones en las cuales sí amerita realizar una cierta conversación. Otro aspecto que es más o menos que muchas personas hablan es del que si tú me sigues yo te sigo, si no, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Existen algunos tuiteros que yo sigo y ellos no me siguen, y también existen otros que no me siguen, que existen otros que yo no sigo pero me siguen, pero siempre está la cordialidad de contestar un reply así yo no siga a esa persona. Eso. Así que para conseguir followers, la pregunta dice, ¿cómo se consiguen follows en Twitter? Algunas personas me han seguido porque yo les he seguido, otras han llegado tal vez recomendadas, tal vez porque vieron un tuiteo que les gustó. Un saludo a todos los followers, y bueno, a ser uno mismo en Twitter, y creo que más allá de eso los followers seguirán. Pero bueno, seguimos aquí en Twitter. Un saludo a María Cristina y un saludo a todos los tuiteros.